The big boss, el jefe, Daddy Yankee, yo. En la zona del perreo, bien loco, tú te pegas ahí. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro. Que salió del barrio fino, Guantánamo, entre Estela, Liam y Tetratino. Esta noche está buena para gastar el cachimiro hasta el último respiro. Conoce mi estilo, ma. Piloteado cuando salgo de casa. Yes. Un carro que parece pisa por la NASA. Uh-huh. Y en equipo suena boom, boom, bats. Ando cazando gatuela. Wow, baby, you don't stop. Qué duro hasta como alimenta tu body. Wow, baby, you don't stop. Qué duro más. Era la nena del daddy. De la presidencial te di la llave, ahora muévete diabla como tú sabes. Y dale duro, y dale duro, y dale, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale, y dale duro, y dale duro. Yo me la llevo pa donde quiera, una experiencia buena pa que me quiera. No me eches la culpa si no respeto. Es culpa del toro, tú pa que es inquieto. Wow, baby, you don't stop en este cuarto como mueves tu body. Sandungueo, olvídate de coro, mejor síguete sampleo. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro. No te boque, de espalda punta y no pare. Y dale duro para atrás. Y dale duro, y dale duro, y dale, y dale duro, y dale duro. Y dale duro, y dale duro, y dale, y dale duro, y dale duro. Sólido, Sigitar Yankee Yauma, el mejor de todos los tiempos. Lo he demostrado con números y hechos reales. Menes y el musicólogo. Nosotros somos futurísticos, oíste. Talento de barriado, coming soon. Daddy Yankee, yeah. ¿Qué pasó? Yeah. Come on, daddy, come on, daddy, come on, sólido, come on, sólido, come on. Y dale duro, y dale duro, y dale duro, y dale duro.